Vamos a avanzar entonces con el módulo número 6. El otro tema va a ser, este tema va a ser también palabras que debemos enfocar de acuerdo al enfoque del Nuevo Testamento, porque si no podemos interpretarlas mal. Lo que vamos a estudiar ahora es el enfoque de que somos o fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Así lo dice el texto. Pero la traducción, le digo entre paréntesis, ninguna traducción es perfecta. Entonces, la traducción merece una explicación para adecuar nuestras ideas a las ideas del escritor en el siglo XX allá, perdón, hace 20 siglos allá, en el idioma griego. Y no es fácil. Pero de ninguna manera la Biblia dice que el ser humano está predestinado. Claro, uno lee predestinado o nos predestinó, dice, ah, viste que estamos predestinados, ¿cómo será eso, che? Hermano, desde ya le digo, cuando se usa la palabra predestinar, nos suena como que algo, Dios o alguien, nos marcó un destino. Tu destino está marcado. Un momentito. La Biblia no dice eso. No dice que de antemano alguien está destinado para el cielo y de antemano alguien está destinado para el infierno. La Biblia no dice eso. Es más, cuando se usa la palabra esta, predestinar, que vamos a ver ahora qué significa, no se la usa involucrándola en el tema de la salvación. ¿Entiende? Vamos a ver ahora de qué, cómo se la usa. O sea, ningún ser humano está predestinado para ir al cielo, y mucho menos, ningún ser humano está predestinado para ir al infierno. Ojo, leo un poquito. Vamos a hacer más breve este módulo para dar lugar a los otros dos en su correcto tiempo. La palabra predestinados nunca se usa en el Nuevo Testamento para salvación. De manera que está claro que ningún ser humano está predestinado por Dios para ir al cielo, y mucho menos, ningún ser humano está destinado o predestinado para ir al infierno. Ojo. La palabra griega predestinado o predestinación es la palabra griega prohorizo. La palabra horizo, yo no pronuncio bien esas cosas, porque no soy experto en esto. La palabra ese horizo es la que, de la que deriva nuestra palabra horizonte. Y es prohorizo. Algunas palabras griegas están formadas por dos o incluso tres módulos de palabras. Estas es dos, prohorizo. Significa, en términos comunes nuestros, horizonte previo. Dios marca, con esta palabra, marca un horizonte previo. Y no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con cosas que Dios nos preparó de antemano o incluso nos preparó y todavía no recibimos, la vamos a recibir cuando vayamos al cielo. Eso significa. Pero no es que predestinó mi vida para ir al cielo o predestinó la de alguien para ir al infierno. No, no se trata de salvación. Se trata de cosas, de bendiciones que Él preparó y planeó y ejecuta. Las preparó de antemano, porque Él tiene esa capacidad enorme de conocer y manejar el pasado, el presente, el futuro. Entonces, planificó y va a ejecutar cosas que planeó de antemano. No solo porque las conocía, sino que las planificó. Marcó un horizonte previo o previamente. Entonces, la palabra griega prohorizo significaría un horizonte previo. Indica prever algo por anticipado para después llevarlo a cabo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque tiene que ver con lo que varias bendiciones que Dios nos dio. Escuchen esto, por favor. Dios no solo nos perdonó los pecados y nos dijo, está bien, anda para la casa y ya está, cuídate del calor, cuídate del frío, cuídate de la gripe. Y no es así, no es como un parche en un vestido roto, no es como una cicatriz en una herida. La salvación de Dios es integral, completa, extraordinaria, hermanos. Dios nos perdonó ahora, pero hizo provisión para todo lo que necesitamos ahora y para el futuro y para la eternidad. Miren, este tema de la salvación y de la gracia de Dios, voy a dar algunos temitas en estos días, en estos módulos acá. Dentro de unos meses tengo planeado, ya tenemos agendado con un pastor, ir a Cochabamba, Bolivia. Allí vamos a tener 12 horas de las doctrinas de la salvación, que no estoy tocando estos días acá. ¿Cuáles? Bueno, hay muchas doctrinas, terminan en ion o on, por ejemplo, redención en el Antiguo Testamento, redención en el Nuevo, propiciación, justificación por la fe, santificación, conversión, perdón, allí ya van 7, son varias. Y cada una tiene un significado distinto, es notable. Y cada una no choca con la otra, no se contradicen, se complementan y van formando un abanico de verdades maravillosas, como un colores de arcoíris que se van complementando así y va completando todo detalle, toda necesidad de nuestra vida para el presente y para el futuro, hermano. Eso es globalmente, es un gran pack que llamamos salvación. Entonces, Dios no nos emparcha a medias. Solamente nos perdona ahora y chavo, arreglate como pueda. No, hace provisión para ahora y para la eternidad. Es algo extraordinario. Por eso Él preparó, previó cosas de antemano, horizonte previo, y aún para el futuro previó cosas que están en el horizonte del futuro, que son maravillosas y nos sorprende la amplitud de su salvación. Es la palabra que incluye todos estos temas. Si bien la doctrina de la salvación es otra terminada en ion, tiene sus aspectos, salvar involucra una salvación integral, hasta involucra nuestra salud. Porque el Señor le dice a un enfermo, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Implica salvación total, te has sanado integralmente y para la eternidad. Aunque todavía estamos en un cuerpo no redimido, y sufrimos un montón de cosas, Dios ha hecho provisión. Tiene esa visión, esa planificación Dios. Y la salvación es algo extraordinario. Y las doctrinas no se contradicen, se complementan. ¿A qué viene todo esto? Que Dios no nos emparcha, nos hace nuevos. Y nos va a terminar de glorificar el día de la redención de nuestro cuerpo. Porque todavía tenemos un cuerpito con achaques, dolores, el proceso de envejecimiento, que todos vamos en la misma carrera al mismo tiempo y no lo podemos detener, y todo eso, ¿no? Falta la redención de nuestro cuerpo, y en el día de la gloria, en el cielo, seremos semejantes al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo planeó y lo va a ejecutar así. Entonces, una salvación tan grande, nadie pone de remiendo de paño nuevo, ¿se acuerdan esas expresiones del Señor? En un vestido viejo. Porque el paño nuevo y la costura tira del vestido viejo y se rompe de nuevo. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. El odre era un cuero que se hacía una bolsita así, se ataba tipo... Bueno, ese era el recipiente para llevar líquidos, llevar leche, llevar agua, llevar vino. Dice el Señor, nadie pone vino nuevo en un odre viejito porque se echa a perder o se termina rompiendo. La religión nos emparcha. La religión trata de poner algo gustoso dentro de nuestro cuerpito viejito y no funciona. Sin embargo, o en cambio, el Señor nos hace nuevos y un día nos transformará en gloria en los cielos. Entonces, todo esto se lo digo porque tiene que ver con enormes cosas que Dios predestinó para nosotros. Cosas, beneficios, bendiciones. A nadie predestinó para el cielo, ni a nadie predestinó para el infierno. Si va al cielo o al infierno, se resuelve acá. La persona oye el Evangelio, decide aceptarlo, salvo para el Señor y para el cielo. Decide rechazarlo, o ignorarlo, o menospreciarlo, se pierde para siempre. Va al juicio final y va al infierno. Pero se decide aquí la salvación. En cuanto a esto de que Dios preparó de antemano, usted puede leer, por ejemplo, la palabra predestinado o proorizo, la usan los apóstoles en Hechos 4:28. Dice que los opositores de Dios se unieron contra el Hijo de Dios e hicieron en Jerusalén lo que previamente Dios había anunciado que sucedería. horizonte previo. Dios lo había anunciado, ellos lo ejecutaron. Y yo creo que les decía anoche, qué notable que los enemigos del Señor, al matarlo en ignorancia y en enojo y en celos, cumplieron las Escrituras. Dios así lo había predestinado, lo había marcado para que suceda. ¡Qué tremendo! ¡Qué extraordinario! Ahí se usa la palabra. Se usa también en Romanos 8:29. A los que conoció de antemano, les preparó el privilegio a un futuro de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, Dios no nos salvó, no nos perdonó nomás y nos dejó. Ahí nomás, arreglátela solo. No. Va a completar su obra a la más alta perfección. Hoy somos semejantes a Adán. Somos como él. Rezongones, pecadores, viejitos envejeciéndose como yo y así, ¿no? Con tantos problemas nos metimos en pecado con el pecado. Hoy somos semejantes a Adán, pero ya tenemos al Señor. Y la gloria del cielo será que seremos semejantes al Señor en el cielo. Un lujo, hermano. Dios lo va a hacer, Dios lo prometió. Eso es predestinar a sus hijos para lo mejor. O marcarle lo mejor, prepararle lo mejor. Lo mejor del cielo no va a ser caminar descalzos en calles de oro. Eso va a ser fantástico. Lo mejor del cielo va a ser que estemos con Él y seamos semejantes a Él. A eso Dios nos predestinó. A los que sabía que íbamos a aceptarle, nos marcó ese horizonte en el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En tercer lugar, la palabra se usa en Romanos 8:30. A los que les marcó ese horizonte de gloria, bueno, pasamos por el proceso de ser llamados, justificados, y Dios ya nos considera glorificados en el cielo. Aunque en la experiencia nuestra todavía no hemos llegado a la instancia final que Él preparó, estamos asegurados que Él lo tiene preparado. ¿Está? También la palabra aparece en 1 Corintios 2:7. Anoche yo leía esa porción aquí. ¿Ustedes recuerdan? En 1 Corintios 2:7 dice que Dios predestinó desde antes de los siglos, ¿qué? Sabiduría para nosotros. ¿Lo recuerdan de anoche? Usted lo puede leer en 1 Corintios 2:7. No, nosotros no debemos consumir, alimentarnos, me refiero a alimentar la cabeza, porque no solo de pan y de pollo y de asado, como me hicieron estos días ya, no solo de pan vivirá el hombre, esa comida del estómago que alimenta nuestro físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y dice en 1 Corintios 2:7 que su palabra de sabiduría la preparó desde antes de los siglos y se la fue dando a los siervos, Moisés, los profetas y los salmos, y la trajo a nuestros días, a nuestra vida. Él predestinó entonces palabra de sabiduría para nosotros. Esta palabra de sabiduría que predestinó desde antes de los siglos nuestros. También se usa la palabra en Efesios 1:5 y en Efesios 1:11, como recién les leía. Es bastante complejo y profundo el tema. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En un momento vamos a ver eso de adoptados hijos suyos. No para nacer como hijos, porque nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos al Señor como Salvador personal. Ahora bien, déjenme buscar un poquito, por favor, aquí, porque se me mezclaron las hojas. 4:5, aquí estamos. La palabra adopción, predestinado para ser adoptados. Gálatas 4, vamos a Gálatas capítulo 4. Y ahí les voy a explicar algunas palabras y conceptos que no son fáciles, pero nos ayudan a entender cosas que otros dicen mal y después vamos a comprender un poquito mejor. En Gálatas 4:4 leemos, y también versículo 5, Leemos así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, como dice, la adopción de hijos. En el griego allí es para que recibiésemos la adopción, la huiotesía. Es decir, la palabra griega consta de dos palabras: huios, que es hijo adulto, hijo mayor, no chiquitito, no bebito, chiquito, sino huiotesía, colocar. Y se traduce en nuestras Biblias, en poquitos lugares, en el Nuevo Testamento, como adopción. Si ustedes se fijan, incluso, solo es doctrina de Pablo. Es decir, solo Pablo usa esa palabra, adopción o hijos adoptados, o por ahí aparece como espíritu de adopción. ¿Y cómo la usa? No la usa, bueno, hay dos puntos de vista. Por un lado, algunos dicen que la usa como nosotros usamos la palabra adopción hoy en día. ¿Cómo es la adopción común de nuestra sociedad en nuestros días hoy? Hay un bebé chiquito que nadie, su papá, su mamá no quieren y la familia no quiere, entonces legalmente se lo dan a un matrimonio o a una persona que los adopta. Entonces se le pone su apellido, lo reciben como hijo, lo crían, es su propio hijo legalmente, aunque no biológicamente, ¿sí? Eso es adopción en nuestra sociedad. Ahora bien, creo que cuando Pablo habla de ser adoptados hijos, o sea, ser puestos como hijos, no es ese concepto. Es otro concepto de la sociedad greco-romana, griego-romana. Es el concepto de poner al hijo, nacido en casa, en determinado momento ponerlo como hijo adulto en la familia para tener una relación adulta con el padre. En aquellos días, bueno, hasta hace poco se usaba eso, hasta hace poco, digo yo, varios años, ¿no? Se usaba que en nuestra Argentina, se usaba una costumbre que el niño pequeño usaba pantalones cortos. ¿Recuerdan eso a los mayores acá? Yo lo recuerdo, un poco, ¿vio? Porque hace tanto, bueno. Usaban pantalones cortos los niños. Y cuando se hacía grande, cierta edad, ya tenía pelos en la pierna el muchacho, entonces empezaba, ¿qué? A ponerse los pantalones largos y era considerado un hijo adulto, un hijo grande. Parece que algo parecido sucedía ya en el Imperio Greco-Romano. Algunos historiadores dicen que incluso era una ceremonia el colocar como hijo adulto. Se le daba una toga, nosotros usábamos pantalones largos, pero ellos tenían como una toga especial y se los declaraba o se los colocaba en la casa como hijo adulto. Ojo, hay dos palabras en el griego distintas para hijo pequeño, de brazo, o hijitos pequeños que están cuidados por los sirvientes o por los pedagogos que los llevan a la escuela, etc. Esa es una palabra griega, teknon. La palabra teknon significa hijito pequeño, hijo. Y la otra palabra es huios, hijo adulto, hijo grande. Dicho sea de paso, cuando se habla del Señor Jesús y se dice que Él es hijo de Dios o hijo del hombre, siempre se usa la palabra para adulto, huio. Y poner como hijo es huiotesía, lo coloca como hijo adulto en la familia. Pero eso no quiere decir que estamos predestinados para ser hijos. No. Preparó de antemano ubicarnos en la familia en un lugar como hijo adulto, Dios, para tener una relación adulta con cada uno de nosotros. Y un día ese privilegio va a ser mayor y glorioso en el cielo cuando nos transforme a la imagen del Señor y tendremos una relación directa con Dios. A eso fuimos predestinados, no para salvación. Porque no comenzamos a ser hijos de Dios por adopción, como nosotros pensamos en nuestra sociedad. Comenzamos a ser hijos de Dios por nacimiento, o mejor dicho, por nuevo nacimiento. ¿Se acuerda Juan 3? Es necesario nacer de arriba, nacer de nuevo. Y Tito 3:5, Pablo dice que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo. Hemos sido nuevas criaturas al aceptar a Cristo como Salvador personal. Así que no hay que confundir esos términos, y espero yo no haberlos confundido más. Espero que hayan, después de estos dos módulos, hayan quedado más ilustrados y menos confundidos que antes. Es mi oración al Señor, ¿no? Pero recuerden, nadie fue predestinado ni para salvación ni para infierno. Hemos sido predestinados para beneficios y bendiciones del Señor, y Dios nos preparó y nos predestinó cosas para nuestro beneficio. Y no debemos confundir los conceptos. Mucho para estudiar, pero créame que cuando uno aprende, crece, avanza, aclara conceptos, realmente es algo maravilloso nuestro buen Dios. Vamos a tomar un descansito, luego vienen dos módulos más en que voy a explicar algunas doctrinas, puntos de vista de otros y tratar de explicar algunos conceptos con la ayuda del Señor. Así que vamos a tomar un pequeño intervalo. Muchas gracias por su atención.